Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Nacido en Montevideo en 1936, transcurrió su adolescencia en la zona rural, lo cual condicionó lo que sería en el futuro su repertorio. Tuvo una primera actuación pública como periodista y locutor radial. Como cantautor, su inicio tuvo lugar en Lima, Perú, y en La Paz, Bolivia, en 1963, en programas radiales y televisivos. Un año más tarde, debuta en Montevideo. La sorpresiva difusión radial de canciones grabadas por sus amigos caló hondo en el público uruguayo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Vieja viola, carufera y vibradora, de mis años de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la Lola, que hoy es dueña de mi core y la tropa del Lulín. Como es tarde abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de canto, quien te ha visto sonar papa y melodiosa, no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Y es que la ola se va, y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta volvió la mía hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la zurda, cuidándote del sereno, te tapé? Y por más que me encontrara bien en curda, conservándome en la línea de otro cuda, me alejé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio las bordonas, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Y es que la gola se va, la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero esta odio la mía hasta que me vaya yo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Paredo, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un horror pinto de esquinas. y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la rota como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano, su rubio amor lejano, que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el balbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tu vena mi sangría, porque llegó y se fue tras el carmín y el gris fondín lejano donde lloraba un Tano su nostalgia de bombí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Bueno, como un profesional de la canción, en el año 62 en el Perú, pero canto desde chiquito, si se puede llamar cantar, ¿no? A mí no, bueno, dejemos eso. No lo dejemos. Y creo que cantaba lindo porque me llevaban a cantar en casa de los vecinos. Y naturalmente tenía voz de soprano a los 6, 7 años. Cantaba los repertorios de aquellos años. Música mexicana, por cierto. Me conocía a todos los boleros mexicanos, cantaba paso doble. Algunas milongas también, que a mi padre le gustaban, yo cantaba, pero me daba más por lo melódico. Siendo niño, claro. Y después, como tú dices, sí, desempeñé varios oficios. Pero nunca pensé en dedicarme a cantar hasta que en el año 72 me quedé sin trabajo. Yo pensaba irme a Cuba. Venía de Uruguay, estaba en el Perú. Había estado un año trabajando como periodista en la prensa y en el semanario Siete Días. Me quedé sin trabajo y un amigo mío personal, por cierto desaparecido, un entrañable amigo, César Durán, que regenteaba una agencia de publicidad, me indujo a cantar en televisión. Para eso integramos un trío con un argentino, Martín Torres, y con ese trío tocamos dos canciones en televisión. Ver canta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo pa' olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar y me paso largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés. Siempre traigo bizcochitos pa' tomar con matecito como cuando estaba vos. Y si vieras la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Identificado con su canto, el público encontró en Zita Rosa una voz honesta y una forma de cantar a lo uruguayo. Su primer disco publicado, Canta Zita Rosa, abrió el camino de la difusión de su arte en su tierra. Fue un militante defensor de los derechos de los artistas uruguayos y de su producción, como Biglietti, Capela, Los Olimareños y Palacios. Su carrera discográfica más importante se produjo entre 1965 y 1988. Más de 40 discos en diferentes países, Uruguay y Argentina los principales. En 1978, como artista exiliado, fue condecorado en Venezuela con la Orden de Francisco de Miranda. Mademoiselle Ivor era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, animó la fiesta de aquel bulevar. Era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar, hasta que un buen día llegó un argentino que a la francesita la hizo suspirar. Madame Ivor, la cruz del sur fue como un sino. Madame Ivor, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Ivor, han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Ivor, no, y es solo Madame la que, al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la pampusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni a aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Ivor, la cruz del sur fue como un sino. Madame Ivor, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Ivor. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. lástima, bandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que te lastimo, yo sé que me hace daño llorar de mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón buscando en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole perón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor que arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que te lastimo, yo sé que me hace daño llorar de mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón buscando en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriendo lente don al corazón. Pero en el programa de televisión yo canté una zamba de Di Fulvio, el guitarrero, y Milonga para una niña, con Martín Torres. Esto fue en el año 62. Me pagaron $50, fue la primera vez que cobré por cantar, de modo que mi carrera profesional comienza en esos años. Y grabé por primera vez en Uruguay, en el año 63, un disco simple que abrió el mercado para la canción popular propiamente uruguaya en Uruguay. Tuvo mucha suerte, apoyado como estuvo por mi compañero de la radiotelefonía. En gremio radiotelefónico tomó ese disco como cosa propia y lo difundió, de modo que los propios uruguayos pensaban que era un cantor argentino, naturalmente. En aquellos años lo que escuchábamos en radio básicamente era la música popular argentina, que influyó y en una forma muy positiva en nuestros propios repertorios, autores que compusimos zambas como si fuéramos salteños. De modo que esta promoción que recibió el disco fue una promoción espontánea. Y esta fue la razón por la que, como dije antes, el disquito del año 63 abre el mercado para la música popular uruguaya, en cuyo mercado ingresan rápidamente otros intérpretes, extraordinarios, por cierto, protagonistas auténticos de la canción popular, como los olimareños. Daniel Viglietti ya tenía grabado un long play antes que yo, que había grabado Hombres de Nuestra Tierra, con Juan Capagorri, que interviene en la grabación de este disco de Daniel, glosando los temas, que además son, desde el punto de vista del texto, son obra suya. La música de Hombre de Nuestra Tierra es Daniel, pero él te lo va a explicar mejor que yo. Cuando venga Daniel aquí, ¿no? Me ha dicho que Daniel vendrá. En tu grupo me ensarté y en tu arrullo me dormí. Y dormido me quedé, solo mato y hecho un gil. La otra noche me encontré la cartita del adiós en la almohada donde ayer me juraste eterno amor. Farolito de papel que alumbraste mi bulín, con la luz amiga y fiel de amoroso berretín. A otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí. Yo oscuras aquí estoy, solo pasto y hecho un gil. Solo quedé, yo no tenía más que a vos. Pato, porque eras mi mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste pucho del ayer para olvidar esta amargura brava que hoy me das. Vos sos linda, vos tenés pinta fina y escupís. Vos un mundo prometés y sin darte despedís. Vos el traje te adornás con mi otario corazón y los de otros que al pasar tu reflejo encandiló. Pero al fin apenas sos farolito de papel que una noche en lo mejor chamusca va a decaer. Cargarás también tu cruz cuando sepas que tenés mucho humo y poca luz, farolito de papel. Solo quedé, yo no tenía más que a vos. Pato, porque eras mi mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste pucho del ayer para olvidar esta amargura brava que hoy me das. En 1971, Zitarrosa fue prohibido en Uruguay, prohibición que se consolidó en 1973 con la dictadura de Bordaberry. En 1976 se radica en Argentina, pero una nueva dictadura militar lo obliga a radicarse en España hasta 1979 y luego en México. Entre 1979 y 1983 vivió, cantó y trabajó como periodista en México, en el diario Excelsior y en Radio Educación con su programa Casi en Privado. El dolor por el desarraigo hizo que este periodo fuera reconocido por él mismo como el menos creativo. Aún así, grabó discos en España, México y Venezuela. Madrugada, la firme guitarra espera, voz de profunda madera desesperada. Su clamorosa cintura, en la que el pueblo suspira, preñada de sonestira la carneura. Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. dejó al borracho en su coche, dejó el cabaret sombrío, donde se muere de frío, noche tras noche. Y alzó la cabeza fina, universal y cubana, sin opio, ni marihuana, ni cocaína. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez, al castigo con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Cógela tu guitarrero, límpiale de alcohol la boca, y en esa guitarra toca tu son entero. Tu son entero. El son del querer maduro. Tu son entero. El del abierto futuro. Tu son entero. El del pie por sobre el muro. Tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. Cógela tu guitarrero. Tu son entero. Límpiale de alcohol la boca. Tu son entero. Y en esa guitarra tu toca entero. Tu son entero. Tu son entero. El son del querer maduro. Tu son entero. El del abierto futuro. Tu son entero. El del pie por sobre el muro. Tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. Cógela tu guitarrero. Tu son entero. Límpiale de alcohol la boca. Tu son entero. Y en esa guitarra toca tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. Tu son entero, tu son entero, tu son entero, tu son entero, tu son entero, tu son entero, tu son entero, tu son entero, tu son entero. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Madre, tres barriletes. Viene descalzo ese dios verde. Padre, por los médanos blancos, sin decir nada, se fue mi padre. Me he vuelto viejo. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Con el regreso de la democracia en nuestro país, Zita Rosa se radica nuevamente en la Argentina en 1983. Una memorable actuación en Obras Sanitarias lo tuvo como protagonista. El 31 de marzo de 1984, después de 8 años, vuelve definitivamente al Uruguay. Recibido por una multitud que lo acompañó por Montevideo, Zita Rosa señaló que esa circunstancia fue la experiencia más importante de su vida. Entre sus trabajos discográficos, Zita Rosa presenta la serie Melodía Larga, con milongas instrumentales para conjunto de guitarras, guitarrón y otros instrumentos. Lo que conoces es tan poco. Lo que conoces de mí. Lo que conoces son mis nubes, son mi silencio, son mis gestos. Lo que conoces de mí, lo que conoces es la tristeza de mi casa. De afuera son los postigos de mi tristeza, el llamador de mi tristeza, pero no sabes nada, a lo sumo piensas a veces, es tan poco lo que conozco, lo que conozco de ti, lo que conozco sea tus nubes o tus silencios o tus gestos. Lo que conozco es la tristeza de tu casa, vista de afuera, hostil de tu tristeza, el llamador de tu tristeza. Pero no llamas, pero no llamo. Pero no llamas, pero no llamas. Primer long play, ya en este caso con un trío de guitarras, Hilario Pérez, Ciro Pérez y don Alberto López, en el que sí se incluyen chamarritas, valses, zambas, dos zambas. ¿Eso fue una toma de conciencia del lugar donde habías nacido, donde te habías criado y tu marco total? Tal vez sí, sí, sí. Yo he vivido entre el campo y la ciudad toda mi vida. Desde niño, ¿no? Entre el campo y la ciudad. Y será por eso tal vez que mi canción, que tiene una raíz campesina obvia, también ocupa por momentos el tema ciudadano. En el caso de Negro Milonguero, por ejemplo. Sí, hay dos líneas muy claras en tu obra. Será por eso. Sí. Sí, yo hice todo lo que pude desde que me conozco como autor para dar ambos climas, pero en general lo mío es campesino. Por primera vez te escribo y sé que no escribirás. Niño como tú no escribe si no está en el Perú. Un niño como tú, pequeño y raro niño cristiano. Tu madre loca luz, tu padre ardiente y frágil varón. Cabían en un cajón de pino en tu cuarto de pensión, pero no eran así las cosas cuando te conocí. Tu pelo de aserrín, tus ojos donde el tiempo se hundió, no están en mi canción, ni tú volverás nunca al Perú. Zapatos sin cordón, tan solos como estuvo tu amor. La vida te ayudó a morir, mimando tu soledad. En Córdoba no están tus párpados, no pueden estar. Un niño como tú no duerme si no está en el Perú. Madre loca luz, tu padre ardiente y frágil varón, allá en su hondo temor de ser menos que un niño te amó, y fue fuego mayor ardiendo como un hijo del sol, y no solo te amaba, amaba su color en tu piel. Y hoy que te recogió, yo sé bien a dónde te llevó. Tu cuerpo lo sabía, un día volverías con él. Y dile a tu papá que yo soy poco y nada también, que quisiera el amor vivir en aquel mundo mejor. Dile que esta canción los ama más que nunca los dos. El temprano y sorpresivo fallecimiento de Zitarrosa, en enero de 1989, repercutió tan hondamente que el mundo entero fue una inmensa lágrima. Como músico a favor de la guitarra y la milonga, creó un estilo de arreglos a los Zitarrosa. Con el sello de su creatividad, impuso este género como un estilo popular vivo. No debe olvidarse un lejano trabajo crítico de Zitarrosa sobre el cantor alienante y el público alienado. Allí nos enseñó que siempre debemos oír críticamente al artista. Y en opinión del poeta Washington Benavides, Zitarrosa es un renacentista, atento a todo aquello que significa cambiar la vida. Donde me están esperando, rancho muchacho, mujer y gurí. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa. Esta voz es terrón, greda y arena, aterido penacho de algún cardo, aspereza de piedras y marrona, que rebelde se eriza en los picachos, en fragua de cristal la he depurado, en escalas marinas o en naufragios, la templé en el huracán de amarga ausencia, y mi sangre glacial es de guijarros. La haré camino algún día del sueño ausente, las alas de tus pupilas lo verán siempre, cuando te siembre la vida un tamborcito en el vientre, la haré rebozo de nubes con flecos de soles tenues. En un mástil luminoso de palabras la izarían jubilosos mis hermanos, si una gama de melódicos matices ondulara en la bandera de mi canto. En fraguas de cristal la he depurado, en escalas marinas o en naufragios, la templé en el huracán de amarga ausencia, y mi sangre glacial es de guijarros. La haré camino algún día del sueño ausente, las alas de tus pupilas lo verán siempre, cuando te siembre la vida un tamborcito en el vientre, la haré rebozo de nubes con flecos de soles tenues. En el orden en el que tú lo planteas, desde el punto de vista artístico, básicamente la actitud de quien regresa a un país que ya no es el mismo después de un largo periodo de desarraigo, después de una larga ausencia, con el deseo de aprender de los nuevos, de los que enfrentaron una realidad difícil y no obstante crearon una obra admirable durante estos años. ¿Te referías al canto popular uruguayo? Al canto popular uruguayo del presente. Todo aquello que yo sea capaz de aprender todavía a mi edad. Y desde el punto de vista político, como frente amplista que soy, sencillamente seguir siendo un frente amplista. Se lo llevaron, ¿dónde estará? Porque jamás lo pudiste hallar, si lo buscaste sin descansar. Contale de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén, pudiste ver que sacaban a tu soñar. El fondo de la casilla empujándolo hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Tuviste miedo por tu Julián, ay María Pilar, sabías que algo le iba a pasar. Ay, tan puro tu hombre, María Pilar. Ay, tan preocupado por los demás. Ay. ¿Acaso de preocuparse por los demás? Te enorgullece pensarlo, María Pilar, si es por eso que llevaron a tu Julián. No entendieron nada, señor, verá, los que le quitaron la libertad. Él nunca empuñó otra cosa que su bondad, y es justo lo que pedía, si lo sabrás. ¿O acaso puede decirse que no es verdad que tanto necesitaban abrigo y pan? ¿Cómo no gritarlo, María Pilar, siendo como era ese tu Julián? Los hombres justos no sé qué harán. Ay, María Pilar, pero que ayuden a tu Julián. Ay, ¿de qué nos sirve la libertad? Ay, si no hay justicia, María Pilar. Ay. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos al cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa, un artista con la magia de crear luz en donde solo hay tinieblas, en palabras del poeta Saúl Ibargoyen. Dedicamos el programa a aquel muchacho que se ha pasado la vida entre aprontes y partidas. Chau. Él llegó sin hablar mucha cosa, no hablaba de más. Eso sí, le gustaba y olía y hablaba del mar. Un tatuaje azul en cada brazo y un oro en un diente fueron causa de que ella lo amara perdidamente. Poco tiempo después él partió, nadie supo hacia dónde, y en los ojos mi madre empezó a juntar mar y horizonte. Lo esperaba parada, clavada en la piedra del puerto, cruel olvido y el viejo vestido cada día más corto. Cuando al fin yo nací, tiernamente me envolvió en un manto, me vistió y me adornó cual si fuera una especie de santo. Y por no conocer otra cosa, la pobre mujer me arrullaba cantando canciones de cabaret. no tardó en difundir por el barrio que en aquella cuna se dormía y crecía algo más que una simple criatura. Nunca supe si por ironía o si por amor decidió que mi nombre sería el de nuestro Señor. Esta historia y mi nombre temido me están esperando cuando voy de tuburio en tuburio peleando y cantando. Todo el bajo, todos mis amigos de copa y de cruz me conocen muy bien y me llaman el niño Jesús. Todo el bajo, todos mis amigos de copa y de cruz me conocen muy bien y me llaman el niño Jesús. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. A partir de junio de 2020, nuestro programa estará alojado en archive.org. Los anteriores seguirán en Radioteca y en el blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. Concepto general: el arbolito. ¿Dónde estarás, luz, piel anticipada? Que no veo, no leo entre la gente. ¿Cuál boca es tuya, cuál es tu mirada? La oscura que me mira, la azul desencantada. Yo sé que estás ahí en alguna parte, tu voz azul palpita aquí en la sala. Por conocerte hubiera de tomarte, cual mariposa irte por las alas. ¿En qué ojos se mira tu silencio? ¿En cuál ventana asomas tus antenas? ¿En qué mesa te bebes? ¿En qué cuerpo te vives? ¿En qué puño cerrado te guareces? ¿En qué carne te gozas? ¿De qué pan te alimentas? ¿Dónde estás? ¿Cuál eres de esas mozas? Puede ser esa que alza el vaso lleno, pero esos ojos dicen que no existes. ¿O acaso seas el vino que bebiste, mi alma que te asedia, mis ojos que te embisten? Tal vez mañana toque tu cintura, tal vez el tiempo pierda la memoria, pero en tu cuerpo flor, fruta madura, hay una planta llenándose de hojas. ¿Cuál tú serás? ¿Cuál eres de esas mozas? Tal vez mañana toque tu cintura, tal vez el tiempo pierda la memoria, pero en tu cuerpo flor, fruta madura, hay una planta llenándose de hojas. ¿Cuál tú serás? ¿Cuál eres de esas mozas?